Bueno, ya pronto para recibir a Jorge López Sáve, que está en Europa y que por lo que nos adelantó, nos va a hacer un tour hoy por Europa. Buen día, Jorge. Buen día, estamos hablando desde Murcia, desde el este español. Miro la temperatura ahora mismo, 39.2 de temperatura de grados centígrados. Un Permitime la disparate. expresión, qué desgraciado. Qué horrible. Pero demasiado, ¿eh? Cuando pasa de 30 ya empieza la cosa a complicarse. Es verdad. Para la, no hay nadie por las calles, está todo desierto, nunca mejor dicho. Y Mira. está la gente expectativa de 7, 8 de la tarde de acá, ahora son las 2 y 10, para que empezar la gente a salir a la calle, ¿no? Porque el Claro. calor está Esta es tremendo, la entonces peor es hora del muy hasta calor, sin peligroso. duda. Peor. Bueno, Jorge, la gira que vamos a hacer hoy en Europa la empezamos en Serbia, ¿no? Sí, ha sido noticia Serbia porque se ocupó provisionalmente el Parlamento por unos manifestantes en Belgrado. La audiencia debe saber que ha habido elecciones el domingo pasado, que ganó un, digamos, ahora se llama populismo, pero digamos sectores de centro derecha. Ya el tema electoral es un tema anexo y paralelo. Lo interesante es que el gobierno, dada la cantidad de casos de coronavirus que se estaban produciendo, acortó, digamos, la economía y acortó las salidas de la gente. La gente ha salido en masa a protestarle por la crisis económica y por la pandemia. Claro. Están solapándose una a otra, es decir, que la gente le quita un poco como estaba pasando en Perú, en Ecuador, ¿no? La posibilidad de vivir y, claro, no, más allá sale a protestar porque no quiere estar encerrada, pero porque no puede, pues entonces económicamente. Eso estalló en Serbia. Estos días la gente se juntó en torno al Parlamento, la institución madre del país, y se tomó incendios, intervino la policía y todos los países que tienen de alguna manera una cantidad de personas enfermas por el coronavirus están viendo cómo sacan la economía adelante y en algunos casos, como en el caso de los países del antiguo este, es decir, del este europeo, está muy complicado. Y la Claro. economía manda y va por encima de la salud, ¿verdad? Sí, y hablan de la posibilidad de toque de queda, de que se ponga toque de queda. Sí, exacto. No va a ser solo Serbia, ¿eh? Es decir, mirando así haciendo un paneo por el resto de estados, como lo que se viene ya viniendo. Aquí lo único que se está discutiendo es si el segundo tiempo de la pandemia es Sí. en un mes o en otro, si es en septiembre o es en diciembre. Ya todos los virólogos y tal, ya como dijimos, lo dan por hecho. Lo único que no Claro. saben es el grado de fuerza que va a tener y el grado de incidencia. Lo que se va mascando, Ángeles, es que no, los países no van a poder cerrarlos, como ha ocurrido en una primera fase, países como España, Italia, o incluso Inglaterra y Francia, absolutamente cerrados. No va porque la economía, es decir, se van al garete, es decir, no lo van a soportar Sí. económicamente. Entonces lo que se está es haciendo parcelas de cierre, me explico, que si hay 4 o 5 personas infectadas en un determinado edificio, se clausura el edificio, se les traslada comida vía drones y vía tal a la gente y se queda encerrada como si fuera una película de ciencia ficción, pero solo el edificio, o un barrio o tal, pero no el país. Porque Claro. económicamente los países aparentemente no lo podrían soportar, una segunda tanda, digamos. Ahora, vos decías se solapa, ¿no? La situación económica, la crisis económica y la pandemia, y están todos los temas presentes, obviamente. Veía que hay proclamas, se gritaron consignas como Kosovo es parte de Serbia. Efectivamente, es decir, se mezcla todo, porque Y un momento sí. que la gente sale a la calle, no sale a la calle por A y B, sale por A, B, C, D, por todos, por distintos temas. Y ahí también empieza a correr una suerte de nacionalismo. Hay países donde por la correlación de fuerzas es distinta y hay un acento más a la izquierda. Es decir, cada país tiene su realidad y su contexto, pero lo que está sacando a la gente a la calle ya es el tema. En una primera fase, el tema pandémico. Después viene otros temas, Claro. ¿no? Pero la realidad es que se van a vivir instancias en toda Europa, yo me atrevería a decir todo el mundo, pero bueno, en el caso europeo que nos atañe, se van a vivir situaciones muy complejas, muy complicadas, con mucha gente en la calle, con muchas cesantías, con mucho desempleo, con una crisis económica. No paran de reunirse los gobiernos europeos para ver cómo distribuyen la plata para paliar lo que ha ocurrido y lo que se viene. Es decir, clima de Francia. A mí en general me gusta mirar en las pantallas, da igual video, televisión, de las caras de los jerarcas, ¿no? Y uno empieza a notar una preocupación mayúscula que va más allá de su cargo, ¿no? Diciendo, ellos tienen toda la información, o aparentemente, y están extraordinariamente preocupados. Exacto. Jorge, pasamos a Alemania, donde se puede hablar del coronavirus y la crisis económica, pero hay que hablar, vinculado con esto, fundamentalmente de lo que está pasando con la extrema derecha, hasta infiltrados en el ejército, según veíamos. En el ejército, dijimos, y esta semana, más o menos el que siguió la prensa alemana, ha visto que ha continuado y ha crecido. El propio ministro del Interior, fíjate, trasladarlo a cualquier país, Uruguay incluso, que salga en una entrevista en televisión el ministro del Interior a decir que el principal problema del país no es la pandemia, sino la violencia que ejercen y ejercerán los sectores de la extrema derecha neonazi, es gravísimo. Es como que una cantidad de gente armada dentro del ejército, dentro de la policía, en bandas, digamos, de civiles, pero armados. Es decir, que hay todo para que salga el propio ministro del Interior a decir que es la máxima prioridad por encima de la parte económica, la situación gravísima que se presenta con las bandas fascistas. No estamos hablando de que se juntaron 20, perdonando la palabra, perdón, 20 guachos en un barrio y por aquello del folclore pusieron una bandera nazi. No, estamos hablando de una cosa más profunda, más que toca en los pilares de la sociedad, donde, como digo, están en las Fuerzas Armadas, en la policía, en sectores jóvenes, y el propio ministro del Interior, que es una persona extraordinariamente conservadora, porque obviamente es del partido de Angela Merkel, apostando porque la cosa viene mala. Es decir, que es un virus, ese sí que es un virus extendido, que va más y que aparentemente no lo pueden frenar. Y eso es... Alemania es un poco el foco principal de Europa, para que la audiencia lo entienda, es decir, tanto en el tema económico como en el tema sociológico, ¿no? Lo que ocurre en Alemania acaba ocurriendo en el resto de Europa al poco tiempo, igual que lo que ocurre en España o Francia, acaba ocurriendo en Uruguay al poco tiempo. Es decir, que son situaciones que se derivan en distintos lados. Por eso la atención que nos merece Alemania, y como hemos hablado más de una vez, porque es Alemania, donde estuvieron los nazis, donde fue desde una Segunda Guerra Mundial. Que haya tantísimos sectores neonazis, fascistas, organizados y dispuestos, no se sabe a qué, no es ya una conspiración que se le ocurre a alguien. No, es el ministro del Interior el que lo está advirtiendo. Nos vamos para España, donde estás vos. Allí el foco de atención puesto en la monarquía. Yo no sé los años que hace que está el foco puesto, pero ahora, ahora ya que dicen que no pueden terminar con ella. Pero además me llama la atención el rey, que es noticia un día y al otro también, por temas económicos, por la plata que retira. ¿Qué está haciendo con la plata? No sé, ¿qué puede estar haciendo? Es el gran misterio. Bueno, vamos a ver, el antiguo, rey emérito, porque el actual, Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, también forma parte evidentemente de la familia, si no, no sería rey, pero los focos están puestos en este momento en Juan Carlos I, el rey que estuvo durante 40 años tras la muerte de Franco, por cierto, designado por Franco, por el dictador Franco, para que continuara él como jefe de Estado. Es decir, eso es un tema que se escapa a veces al análisis. Es decir, Franco digitó con el dedo quién iba a ser el próximo jefe de Estado, entonces lo anexaron a la Constitución, a la nueva Constitución, y dijeron, a partir de ahora es una monarquía porque lo ha dicho Franco, ¿no? Entonces, durante esos 40 años ha sido el jefe de Estado. Es verdad que había un parlamento, que era una institución, pero la cierta verdad es que, ahora se empiezan a conocer los últimos escándalos del personaje, evidentemente millonario, evidentemente hay una amante, porque esto parece como un culebrón colombiano, una amante por medio de nombre Corina, a la cual él le trasladaba millones de euros en una cuenta en Suiza. Eso es lo que está ahora mismo investigando la fiscalía en Suiza, pero ya investigando, no, eso ya está comprobado. Lo que están viendo es el grado de influencia que ha tenido él en el antiguo rey, en los negocios que han hecho los grandes empresarios de España. Es decir, él iba a Arabia Saudita, una monarquía absolutamente medieval, como todos sabemos, conseguía, entre comillas, para alguna empresa española la construcción del tren de Riad a la Meca, y eso le suponía que le daban una cometa, una ayudita de 90 a 100 millones de euros, que él ingresaba en la cuenta del amante, digo, para hacer un contexto más o menos sí, así. Sí. Y él se dedicaba a sacar todos los meses 100.000 euros para gastos en plena crisis del año 2008 para acá, con una situación económica bastante precaria. Él, ajeno a todo, seguía sacando, ya te digo, 100, se ha comprobado, es un dato real de las últimas 48 horas, 100.000 euros por mes en esa cuenta para gastos. ¿Qué gastos? Pues suntuosos, se le ocurría desayunar en Miami y cenar en México DF, en hoteles de lujo, o tanto eso. Se paseaba por el planeta con amantes y con a todo trapo, como decimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que él está protegido por la Constitución Española. La Constitución Española, increíblemente, porque eso es insólito, protege la figura de los reyes, sea este o el otro, con un artículo que habla de la inviolabilidad. Es decir, que no pueden ser juzgados nunca. Hagan lo que hagan, lo cual está haciendo en esta semana, por eso está bueno que hayamos sacado el tema, es el gran debate de esta semana en España. Es decir, ¿cómo es posible que un personaje absolutamente corrupto, donde desde Suiza están abriendo en canal la realidad de lo que es o ha sido su monarquía, no pueda ser juzgado por las leyes? Eso es, la derecha ha salido inmediatamente a defenderlo, a decirle que ahora ya él no es, ahora es Felipe VI, el hijo, y por tanto hay que ser bondados. Y la izquierda, obviamente, pues el Partido Socialista siempre de perfil, está para algunos días y para otros no. No ha querido hablar de Juan Carlos I y sí del hijo, diciendo que ahora él es el que tiene la jefatura del Estado y que el otro es una persona mayor y que bueno, tal. Y la izquierda, Unidas Podemos, Izquierda Unida, sí, se han posicionado con claridad para que a ver qué pasa con la corrupción del rey. Pero como digo, es un tema, María Ángeles, que está en el supermercado. A mí me gusta hablar muchas veces de cosas que están en la cotidianidad, no en los grandes libros. Estás en la fila de la cola del supermercado y la gente está hablando de esto, de que hay que ver, de que pensaban que era un tipo que estaba encima del bien y el mal y resulta que era un corrupto extraordinario, ¿no? Bueno, en estos tiempos en que estamos con el tema del racismo, ¿no?, que siguen dándose casos y todo lo más, es muy interesante que vos propongas hoy como uno de los temas también a Patricio Lumumba y a Bélgica. Sí, ¿sabes por qué? Porque me llamó mucho la atención que me llamó mucho la atención que en Bélgica la justicia haya abierto el caso esta semana. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque como sabemos, Patricio Lumumba fue el gran líder de la independencia del Congo, citado mil veces por el Che y por Fidel, y que recibió incluso ayuda de heroicos soldados cubanos y del propio Che. Ya sale el tema porque se han detectado, primero, que fue un asesinato del binomio Imperio Belga-Estados Unidos-La CIA, más que comprobado por la propia justicia, pero como bueno, han pasado 40 o 45 años y hay todavía gente viva que mandó matar a Lumumba, y la justicia belga los ha detectado y ha dicho, vamos a abrir el caso de qué pasó con Patricio Lumumba, que evidentemente fue asesinado, como digo, por la CIA y por las Fuerzas Armadas belgas, que en ese momento tenían un país enorme, que luego se llamó Congo, que el Congo belga, por eso no suena lo de belga, sacándole todas las riquezas había por haber. Patricio Lumumba, digamos, encabezó la lucha antiimperialista, anticolonialista, y me ha llamado la atención porque y es curioso, y lo planteabas bien vos, a partir del fenómeno de ocurriente en Estados Unidos con el tema de las estatuas, que es un símbolo de alguna manera de la lucha anticolonial, en Bélgica, en caso la gente más antiimperialista, pues marcó diciendo, nosotros tenemos una historia trágica como culpables, y decimos Leopoldo II fue el gran asesino de millones de personas en el Congo, y hubo ahí gente que resistió y que organizó la defensa del país y organizó la defensa de la decencia, digamos, encabezados por Patricio Lumumba. Oh, sorpresa, la ley, la justicia, tiene pruebas de gente que estuvo implicado en el asesinato del gran héroe del africano Patricio Lumumba, y se ha abierto carpeta, se ha abierto un capítulo que la próxima semana tendrá el siguiente capítulo, ¿no? Qué bárbaro, y cómo refuerza la lucha por la verdad y por la justicia esto, ¿no? Que no hay que abandonar ninguna lucha, es muy importante, siempre, es muy simbólico. En Argentina, las malas personas siempre han dicho, ¿no? De que esto no, la lucha por la justicia no claudica. Y pueden pasar 500 años, pero si algo fue injusto y fue un asesinato, hay que seguir investigando. No se puede amparar los terroristas que han gobernado nuestros países en que ha pasado el tiempo. El tiempo no pasa para las matanzas y para la tortura y para la muerte. Es decir, eso fue ayer, no fue hace 40 años ni 100. Jorge, para cerrar, estamos con Italia, ¿no? Italia, no sé si hay algún tema que no sea coronavirus con Italia. Sí, hay un tema interesantísimo que igual lo abordamos la semana que viene, María Ángel, si te parece, que es un tema que es planetario, que es un tema de debate crucial en Europa, que es la tecnología 5G. ¿Qué significa la tecnología de quinta generación? Que es la que va a sustituir a la actual, a la cuarta, y que, para ser esquemático, es la tecnología que se están disputando de alguna manera China y Estados Unidos por dirigir el nuevo equipo de, que en este caso se va a llamar 5G. La quinta generación implica, como les diría, una velocidad absoluta en las telecomunicaciones, es decir, una persona se puede bajar una película, por poner un ejemplo, en un segundo o en dos segundos. Pasa al hogar, la casa de donde vivimos, va lo siguiente, la siguiente generación de electrodomésticos van a ser automatizados y por tanto uno va a poder manejar la heladera y la televisión desde el ómnibus. Eso está todo bárbaro, ¿no? Es decir, lo único que va a ocurrir es que la radiofrecuencia con la que trabaja el 5G, la quinta generación, es una frecuencia absolutamente enorme, con un ensancho de banda extraordinario y que va, todo indica que va a afectar y mucho a la salud. Hay una guerra absoluta entre China y Estados Unidos, a ver quién es el que maneja la pelota, como se suele decir. Inglaterra, país poderosísimo, vio que la tecnología china con Huawei estaba más avanzada con respecto al 5G y apostó por 5G. Eso ha originado que Estados Unidos, con Donald Trump y toda su camarilla alrededor, ha puesto esta semana chantajes absolutos a cada país individual de la Unión Europea, que ojito con que agarren la quinta generación China, porque eso va a tener unas consecuencias tremendas. Si te parece, analizamos un poquito más la semana que viene, porque eso es un fenómeno que ocurre en Europa, extendible a todos lados, y sobre todo que nos va a afectar a la vida cotidiana. Es decir, que entramos en una nueva estadio donde la comunicación, por ejemplo, con las computadoras ya va a ser verbal, no va a existir teclado, es decir, cosas cotidianas que nos van a afectar y que de alguna manera ellos van a esconder la repercusión negativa en la salud que el manejo de las tecnologías, como si pudiéramos hacer una foto en el aire y nuestras casas van a estar, aparte del Wi-Fi, que ya lo tenemos todos, va a estar lleno de ondas. Y eso todo indica también que va a ser nocivo. Hay una parte de salud y una parte económica. Como vemos, cerramos igual que abrimos. Siempre el tema de salud o economía pues aparecen yuxtapuestos, ¿no? Sí, sí. Es decir, aquí hay mucho. A ver, Jorge. Se nos quedó por ahí. Sí. Ahí está. Nada, finalmente comentaba esto, de que es un tema que a lo mejor a la gente le resulta un poco áspero o un poco complicado, pero que en pocos meses va a estar manejando, porque la primera serie de la quinta generación está ya en marcha, o sea, que ya está empezando a funcionar y va a tener unas consecuencias, por ejemplo, en algo que hasta ahora nos hemos reído mucho, como que los autos o los ómnibus que no necesitarán choferes, que no necesitarán conductores, pues lo hemos reído porque a veces han fallado, Google está en eso también, y esto se va a extender, va a ser un paso gigantesco que va a afectar a nuestras vidas. Y sobre todo, como decía, el tema de la salud ligada con la economía. Jorge, el sábado que viene retomamos esto, ¿eh? Perfecto, perfecto. Les mando un abrazo grande y que sigan cuidándose, que los repuntes están por ahí, allá afuera esperándonos. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo a la familia también. Grande para ustedes. Salud, salud. Chao, chao.